30 de abril, Jesucristo García, bajo de los cielos pidiendo amnistía. No, yo no soy Jesucristo García. A mí no vienen a verme los enfermos. Bienvenidos y bienvenidas a otro especial por medusaradioactiva.org. Esta noche estaremos hablando del grupo español Extremo Duro, fundado por Roberto Iniesta en 1987. Tras la ruptura de su anterior banda, llamada Dosis Letal, la cual se forma en 1983, Roberto Iniesta, o Robe Iniesta, se dedica a formar una nueva banda, en Plasencia Extremadura, bajo el nombre de Extremo Duro. Era inicialmente el propio Rob en la voz y la guitarra, Kaito en el bajo y William en la batería. Con ellos se acude a Madrid y graban su primera maqueta, que incluía dos sencillos, Extrema y Dura, que es un anti-himno hacia este lugar que los vio nacer, que fue Extremadura, y Romperás. Sin embargo, esta primera formación dura solo unos pocos meses. A cabo de un tiempo, Rob se dedica a reactivar el grupo y encuentra a Salo y Luis Bonfanta, antiguos miembros de la banda Los Dogos, para que sustituyeran a Kaito y William respectivamente. Con esta formación y las dificultades que se tuvo en la banda, al menos por parte de dinero, deciden vender papeletas a todo el que quisiera contribuir. Se venden a 1,000 pesetas cada una, y esto logra hacerlos grabar su primer disco. Llegan a vender 250 de estos y se encierran en los estudios Duplimatic en enero de 1989 y editan 1,000 copias. La maqueta se titula Rock Transgresivo, el cual fue su primer disco y que posteriormente será reeditado. La distribución empieza a llamar la atención dentro y fuera de Plasencia, su ciudad natal, y en tanto fue programada en la televisión catalana Plastic y los llama para una actuación en directo. Esto los catapulta y empiezan a tener más conciertos y más aceptación de su público español. Al tener esta catapulta, a mediados de 1990, Rob decide reestructurar la banda para facilitar las actuaciones en directo y empieza a centrarse en las labores vocales, quedando como guitarrista de apoyo, y Salo pasa a ser el guitarrista principal y la vacante de bajista lo ocupa Carlos el Sucio. En 1991 empiezan las gestiones con Avispa para la grabación del segundo disco, pero por problemas con las dietas y ante las pocas expectativas de futuro que el sello les ofrecía, deciden romper su contrato y fichar por Pasión Área Creativa, de nuevo una compañía independiente, pero esta vez con mejores condiciones. Con ellos se graban en los estudios Audio Madrid en 2 semanas el segundo disco, Somos Unos Animales, publicado en julio de 1991. Cuenta con la colaboración del vocalista y guitarrista madrileño Rosendo Mercado, ex integrante de la banda Leño, en los temas de La Canción de los Oficios en la voz y Perro Callejero en la guitarra. En esta primera época, las drogas fueron compañeras inseparables de este grupo. Tanto es así que sus actuaciones eran algunas veces soberbias y otras veces absolutamente caóticas. A pesar de esto, el grupo empieza a crecer en sus presentaciones y a expandirse económicamente. Pero los derechos de autor le llevan a una ruptura con Pasión, su nueva disquera. Esto hizo que a finales de 1991 fichen por DRO, lo que les permitía una mejor distribución y promoción, así como mejores medios para sus posteriores publicaciones. Cuando Extremo Duro ficha por esta disquera, Discos Radioactivos Organizados, DRO, y estaban en pleno proceso de venta a Warner Musical International, una de las multinacionales más importantes de este sector. El bajista Carlos les puso en contacto con un cazatalentos de esta compañía, José Antonio Gómez, y se reúnen en este mismo y el director, José Carlos Sánchez, haciendo posible un fichaje del grupo por parte de esta compañía. Ya entonces la banda no se promocionaba en parte porque Robe se negaba a hacerlo, siendo esquivo a los medios de comunicación y a las apariciones, aunque las condiciones del contrato eran mucho mejores que las anteriores discográficas. 1992 se da a conocer el disco de estudio del Toya, un doble vinilo que se origina como un proyecto ajeno a la banda llamado Extremosomoide. Aunque diversas circunstancias hacen que este se publique como un trabajo más de Extremodur, el disco cuenta con las colaboraciones, con muchas colaboraciones. Cabe recalcar una de ellas como Ariel Roth, ex integrante de Tequila y entonces perteneciente a Los Rodríguez, en el tema Volando Solo. Y esta no sería la última vez que Robe concedía un proyecto independientemente de su grupo, ni tampoco la última en la que se pudo mantener esa independencia. Robe declara que faltaba poco tiempo para pulir los detalles del álbum, pero la compañía no les dio la oportunidad de hacerlo. Bueno, en el seno de este grupo se avecinan grandes cambios por el desgaste que se provocan en las carreras individuales de cada uno, y al mismo tiempo en la cabeza de Robe florecían nuevas ideas. El grupo funcionaba con grupos que funcionaban en paralelo con Extremoduro. A comienzos de 1993, Roberto se muda a Barcelona y crea los Q3, formado por Eugenio Ortiz Puge a la guitarra, Ramón Mon Sogas en el bajo, Jorge Pérez, el Moja en la batería y él mismo, obviamente Roberto. La falta de motivación, y en parte provocada por la separación geográfica de los miembros, se acrecentó en Extremoduro, y Luis Bonfanta deja el grupo en primer lugar y al poco tiempo lo sigue Carlos del Sucio. Robe dedicó todo su tiempo a componer y propuso a la discográfica grabar un álbum en solitario, pero luego esta lo rechazó por la precaria oferta que le pusieron. Así que Robe decidió incluir a Ramón Sogas y Jorge el Moja para cubrir las bajas que había dejado Carlos y Luis respectivamente, además de incluir un segundo bajista, Miguel Farreras. Bueno, es decir, Q3 lleva a ser parte de Extremoduro con Ramón y con Jorge. Así que sus proyectos empiezan a mezclar y vamos a ver cómo se van mezclando muchos proyectos que son muy conocidos por nosotros, bueno, por algunas personas que nos gusta este tipo de música. Hay una mezcolanza de muchos proyectos musicales en esta época, iniciados tanto por Extremoduro y por Platero y Tú, que muy pronto ya lo vamos a mencionar dentro de esta pequeña reseña del grupo Extremoduro. Ahora vayámonos con unas canciones. En primer lugar con Extrema y Dura, luego con Necesito Amor y Droga, Perro Callejero y Estado Policial. Regresamos dentro de muy poco. Tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di. Que te di. Una palancana, tío. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros, en Monfragüe buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ay, ay, ay, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ay, ay, ay, porque no tuve lugar. Mare, mare, mare, no mate usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, mare, mare, no lo mate usted, que la gallinita deja de poner. Thank you. en 7 días. Extrema y dura el octavo. A ver qué coño salía. Cago Dios, en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios, en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios, en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios, en Cáceres y en Badajoz. En Cáceres y en Badajoz. Tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano. Las bellotas radiactivas nos quedamos sin marranos. Más cojones, si no puedes irte lejos, te quedarás en pellejo. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Bebe zumo de bellota, idiota, idiota, idiota, idiota. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen. Extrema, extrema, extrema, extrema, extrema y dura, y dura. Y dura, y dura, y dura, y dura, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema, y dura, y dura, y dura, extrema y dura, tus mujeres vos la ponen. Thank you. ha enterado de nada. Un, dos, tres, va. ¡Policía! Oye, sácame. Suéltame, suéltame. Morales, cógete. Suéltame, hombre. Baja la música, coño. Yo no he hecho nada. Venga, vamos, dale. Dale, asqueroso, hijo de puta. Cabrón, hijo de puta. Suéltame. Hombre, va. Atrapare, hostia. Joder, no te atrapare. Hijo de puta. A mí no me tengas. Toma, cabrón. Cabrón. Estamos con el especial de Extremo Duro por medusaprimitiva.org. En mayo de 1993, José Luis Nieto, saxofonista de la banda Reincidentes, con quien ya venían haciendo mucho trabajo en las giras, le propuso crear un álbum musical compuesto de un solo tema. Así se reúnen Diego Garay, bajista de Quemando Ruedas, Gary, baterista de Cuatro Clavos, Iñaki Antón, guitarrista de Platero y Tú, Celu y Robert, para formar un proyecto que se llamaría La Pedra. Después de que Robert Iniesta compusiera dicho tema en agosto de 1993 y aceptara que la autoría se le atribuyese a Extremo Duro para que la discográfica aceptara lanzarlo al mercado. Tras grabar en Vizcaya dicho trabajo, el mismo agosto de 1993, el guitarrista Salo deja la formación y lo sustituye Uge, el único miembro de los Q3 que aún no pertenecía a Extremo Duro oficialmente. Recordemos que los Q3 eran el proyecto aparte que tenía Robert. Fue esta formación la que duraría mucho tiempo y al menos durante los conciertos de este año y el siguiente harían que esta época se conociera como la Era del Caos, por la anarquía e imprevisión de sus actuaciones. Finalmente entran a grabar el álbum ¿Dónde están mis amigos?, cuya grabación y mezclas se realizaron en 3 semanas, y por primera vez fue producido por un productor profesional, Ventura Rico. En este álbum, el desarraigo y sentimiento de soledad es más exacerbado que en otros trabajos, probablemente a causa de las vivencias de los personajes y también las vivencias personales de Robe, que durante esta época fue compuesto y grabado. Recordemos que Robe es quien compone todas las canciones que Extremo Duro tiene, a excepción de 2 canciones, las cuales son tributos a otras bandas, bueno, tributos a otras poesías, por así decir. Ahora, en 1994, y con la misma disquera DRO, la discográfica con la que llevaban ya 2 años, Extremo Duro ve la oportunidad de reeditar sus 2 primeros discos, contando Robe por ello con la inestimable ayuda de Iñaki, quien pasaría a formar parte del grupo en este momento, y poco a poco va involucrándose. El primer trabajo de la banda, Tú en tu casa, Nosotros en la hoguera, ve como las cintas originales son remezcladas, además de añadirse nuevas pistas y arreglos, sobre todo en guitarras y teclados, que estarían a cargo del mismo Iñaki. Además, Robe incluye nuevos temas acústicos y decide cambiar el título del disco por Rock Transgresivo. Bueno, este nombre de este disco es el género que se autodenominan ellos. Ellos se autodenominan como Rock Transgresivo, que las personas a quienes nos gusta Extremo conocemos que es un rock diferente. Ahora, el hecho de que estos 2 discos tengan títulos distintos ha llevado una bastante confusión, por el objetivo claro que siempre fue que el rock transgresivo sustituyera la deficiente grabación y producción de Tú en tu casa. Ya en 1995 ve la luz la reedición de Somos unos animales, el segundo trabajo del grupo, y último antes de fichar con DRO, nuevamente incluyen arreglos y producción de Iñaki. Durante las giras de 1995 salen a recluir los problemas con las drogas y al parecer ciertos temas relacionados con el reparto de dinero. Robe niega que los músicos que le acompañaban reciban el mismo porcentaje que él, ya que él es el único miembro que lleva más de un disco en el grupo. Por palabras de él, provocan una nueva desbandada, que deja a Robe acompañado solo de Ramón Sogas, Mon, bajista que ya militó en los Q3, y los músicos que habían acompañado a Robe en el estudio para registrar Pedra, le acompañan en los siguientes conciertos, mientras busca una batería y una guitarra. En la práctica, esta gira es una presentación no planeada, como tal, de la Pedra, puesto que están casi todos los músicos implicados y en directo se toca el disco entero. Además de algunos de los clásicos de Extremo Duro. Estos músicos de Extremo Duro necesitarían a Alberto Capigil, que es batería de Quemando Ruedas, e Iñaki, que es la guitarra, y participarían ya en estos, en los últimos conciertos de esta gira. Sería en este año que podría fin a la denominada etapa del caos. En 1995, Extremo vuelve a entrar al estudio con los miembros que la acompañaron en la última gira para grabar Agila, probablemente el disco más popular de ellos. A pesar de ser un referente del rock español, tener ya 5 discos de estudio a sus espaldas y 7 años de historia, hasta la publicación de este sexto en 1996, Extremo Duro no empezó a existir para los grandes medios de comunicación. Como ya sabíamos, Robin no le gustaba los medios de comunicación y no le gustaba presentarse mucho en televisión. Ahora, Robe vuelve a contar con Iñaki para la producción y eso se nota en el cuidado del producto, el nuevo producto que están haciendo y los arreglos finales. Este sexto LP es el más largo grabado por Extremo Duro hasta el momento, con la excepción del doble vinilo de Deltoy, lo que indica que ya el formato de CD iba desplazando al vinilo como soporte más utilizado, lo que le dio la libertad a los artistas para poder grabar discos más largos, como los de este sexto trabajo. Ahora, para la promoción de este disco contaron con la grabación de su primer videoclip para el tema So Payaso, el que obtuvo además el premio al mejor video musical en la primera edición de los Premios de la Música. Cerrando el disco incluye la versión de Extremo Duro con la clásica Devil Tom, Me Estoy Quitando, que ha llegado a hacerse más popular entre la juventud que el propio tema original. Durante la gira de su sexto disco, se graba el nuevo trabajo de Extremo Duro, Iros Todos a Tomar por Culo, grabado y producido por Iñaki Antón. El disco ve la luz en 1997, incluye los temas que colabora Platero y Tú, la banda de Antón, ya que ambos grupos hacen esta gira juntos. Tras esta gira, se replantea el futuro de Extremo Duro. Ya hace varios años que, como se les venía diciendo, Iñaki venía formando parte del grupo sin ser musicalmente incluido, simplemente solo en grabación y producción. Y ahora Robe le hace la invitación formal a formar parte de Extremo Duro, ya que el guitarrista de Platero y Tú venía colaborando desde 1993. Y este la acerca y se afinca en el País Vasco. Iñaki presenta al baterista, a Robe le presenta un baterista, José Ignacio Cantero, que desde entonces sería miembro fijo de Extremo Duro. Es entonces cuando se inicia otro de los proyectos de Robe. Para la discografía de Extremo Duro, para poner música a la obra del poeta Manolo Chinato. Esto se llamaría Extre Chinato y Tú. Y surge la gira con Extremo Duro, Extremo Duro y Platero y Tú, como un proyecto para promover un homenaje a este poeta salmantino. A Robe se le unen como el vocalista y guitarrista de Platero y Tú, Adolfo Fito Cabrales, quien formaría luego a ser parte de Fito y los Fitipaldis. Aunque diversos compromisos no dejan que esto se realice hasta junio de 1997. El proyecto liderado por Robert y producido por Antón consiste en registrar un disco con los versos del poeta y música del propio Robert, además de numerosos amigos y colaboradores que van a aportar con diferentes instrumentos a este conjunto, y obviamente la voz de Fito que se incluye. El resultado vio la luz hasta después de 4 años por diversas razones que se tuvieron. En 1998, Ramón Mon decide abandonar la banda, para ir con el grupo Sinvergüenza. Ese mismo año se graba y publica el séptimo disco de Extremoduro, Canciones Prohibidas. Cantando con Mikel Irazoki al bajo para la grabación del mismo. Por segunda vez y sin contar con reediciones, Iñaki se ocupa de la producción, aunque esta vez además es un miembro de Extremoduro, por lo que se presenta un sonido mucho más personal. Este disco es muy cuidado y con bastantes arreglos, al menos en cuerdas y vientos. Ya no tiene la crudeza de los trabajos de Extremoduro, pero sigue con este mismo tipo de rock transgresivo, como lo denominan ellos mismos. Y como viene siendo habitual, contiene varios temas que se convierten en favoritos de sus seguidores y que ya no pueden faltar en ningún concierto de este grupo, como Salir o Golf, tema que cuenta con la colaboración de Fito, de Platero y Tú. En 1999 se realiza la gira Móñigos Morir, conjuntamente con la banda Fito y Fitipaldis, donde ya estaría Fito Cabrales siendo vocalista, la cual se promociona su primer álbum. En el 2001 ve la luz Poesía Básica, nombre que finalmente recibiría el disco de Extrechinato y Tú, este tributo al poeta Manolito Chinato, un proyecto que tenía desde 1996. Es entonces cuando Miguel Colino, de la banda The Flying Rebollos, se une a este proyecto de Extremoduro, consolidando así la formación definitiva. En el 2002, y después de 4 años de no hacer nada, Extremoduro publica Yo, Minoría Absoluta, octavo disco de este cuarteto, que vuelve a sus raíces directas a este rock fuerte y potente, ese rock rasgado. Algunas de las más famosas que son A Fuego y Puta, aunque también con algunas de las canciones más íntimas como Stand By y La Vereda de la Puerta de Atrás. En este tiempo empieza a tener un significado más de rock sinfónico, por así decir, porque ya hay un mayor, se piensan más las canciones, se piensa más la parte musical, no como en los primeros discos, como este rock duro, este rock rasgado. Y el grupo empieza a tener una fuerza musical mucho mayor a las que tenía antes. Bueno, luego de esto, tras acabar esta gira, Robe decide tomarse un descanso, que duraría 6 años. El motivo es una sequía, parecería ser una sequía compositiva, y unida a las relaciones diversas de otros proyectos, se retrasan poco a poco. Fue durante el año 2003 cuando empezaría a escribir su primera novela, El viaje íntimo de la locura, la cual acabaría publicándose en el 2009. Mientras le llega la inspiración, sigue el proyecto de hacer un recopilatorio regrabado de las canciones antiguas, ya que según él, se hace muy rápido y con muy pocos medios. Dicho proyecto se idea desde 1998, pero lo dejan por la grabación del disco Canciones Prohibidas. Al final, el proyecto ve la luz y se presenta con grandes éxitos y fracasos. En 2 episodios, uno en mayo de 2004 y otro a finales de noviembre del mismo año. Incluyen todos los temas, bueno, los esenciales, ya que se remasterizan prácticamente todos y se regraban los correspondientes a los 4 primeros DLPs. También se adjunta un DVD de la gira del 2002 con las mejores imágenes, la gira que era de Yo, Minoría Absoluta. En 2006, Antón y Robe crean Music, con X, Music, algo así, sello discográfico creado, según ellos, para dar a conocer primeros trabajos de grupos que pensamos merecen ser escuchados, a pesar de, o quizás debido a, el mal estado de la industria discográfica en el momento. Mientras tanto, Antón, Miguel y Cantera inician por su cuenta un proyecto con John Calvo, vocalista y guitarrista de Memoria de Pez. Inicialmente se llama La Inconsciencia, nombre que posteriormente se le cambiaría a Inconsciente. Tras acabar esta gira de presentación del disco, el grupo quedó en suspenso para volver a trabajar con este grupo. Ahora, a principios del 2010, tras una entrevista, Robe confirma que está preparando nuevo material. El disco se retrasa varios meses y llega a ver la luz a la, en el 2011, titulado Material Defectuoso. Este es un disco compuesto por 6 temas. Entre ellos incluye el primer single, Tango Suicida, que fue colgado en su web un mes antes del lanzamiento oficial del disco. Aunque no hubo giras, fotos o conciertos, este disco se vendió 12.000 copias en la primera semana. Ahora, esto es uno de los últimos trabajos, bueno, no es el último, pero es uno de los últimos trabajos que hace Extremo Duro. Y como ya les venía diciendo, Extremo Duro, después de tal vez los 90s, empieza a tener una nueva forma de ver su propia música. Entonces empiezan a remasterizar, como se vio, se remasterizan todos los discos anteriores, todas las canciones anteriores, se saca nuevo material, se editan muchas cosas, y además la música de ellos es más consciente, por así decirlo. Tiene una mayor riqueza musical, ya no es tanto, como ya les dije, no es rasgado, no es algo muy fuerte, digamos así, sino empieza a ser algo más como un rock sinfónico, sin dejar de lado lo que Extremo Duro siempre ha sido, que es su base musical, el rock transgresivo. Ahora, vámonos con otras canciones de Extremo Duro, de sus últimos álbumes. Nos vamos a ir con Sopayaso, Golpa y Standby. Regresamos con el final del especial de Extremo Duro por medusaradioactiva.org. Llevar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy desconocido, me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que a ver qué me dice después. Soy un cretino.

siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Regresamos al final del especial de Extremo Duro. Ahora, ¿qué pasa con Extremo Duro después de su último disco? En septiembre del 2012 comienzan una gira internacional, Robando Perchas de Hotel, con uno de sus nuevos más recientes, de sus trabajos más recientes, Material Defectuoso. La gira goza de un gran éxito y llegan a 100.000 entradas solo en España. Luego, incluyendo la tercera edición del festival en vivo, en el 2012 venden 55.000 entradas. En diciembre del mismo año, y ante las numerosas peticiones por los aficionados, Extremo Duro realiza su primera gira latinoamericana, visitando el Teatro La Cúpula de Santiago de Chile, el Teatro Flores en Buenos Aires, dos días consecutivos, y luego el Willie Dixon de la ciudad argentina Rosario. El 16 de septiembre, de diciembre del mismo año, la banda llega a Montevideo, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, cerrando su gira Robando Perchas del Hotel. El 23 de mayo del 2013 se publica la primera biografía autorizada de Extremo Duro, con el título Extremo Duro, de Profundis, la historia autorizada, realizada por Javier Menéndez Flores. Un undécimo álbum de estudio titulado Para Todos los Públicos se publica el 8 de noviembre de 2003. La fecha de lanzamiento estaba prevista para el 19 de noviembre, pero debido a un robo de CDs, la disquera lo hace antes para que no haya más filtraciones. Luego, este mismo año, se logra apresar a la persona que hizo esta filtración de discos, y fue una de las primeras personas apresadas por esto. Ahora, las letras y muchas de las canciones de Extremo Duro son un recopilatorio de poesías del mismo Robe, inspirado en muchos poetas, como lo son Manolo Chinato, Albert Pla y también poetas clásicos como Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda o el mismo Federico García Lorca. Ahora, entre sus inspiraciones musicales van de bandas como AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, ZZ Top, además de otras como Leño, Camarón de la Isla, Loli Manuel, Veneno, Antonio Vega y Alarma. Ahora, todo esto genera este nuevo rock. Y como les dije, a partir del CD Canciones Prohibidas, se alcanza un carácter de rock sinfónico. Más que de rock transgresivo, sino de rock sinfónico. Bueno, espero que les haya gustado el especial de Extremo Duro. No se olviden que nos pueden escribir a medusaradioactiva.org en el chat, en el Facebook, en el Twitter. Estamos como Medusa Radioactiva en el Facebook, como @medusaradioactiva en el Twitter. Díganos qué especiales quieren oír para la siguiente semana, qué bandas les gustaría que salgan, qué bandas les gustaría enterarse sobre su trayectoria, sobre su historia y escuchar más que nada su música. Y díganos, yo estoy aquí para ustedes, para el público. No se olviden, medusaradioactiva.org, somos un producto de Fundación Chasquicom y conmigo será hasta el próximo domingo. No te olvides del reprise de los especiales, se los realiza los días martes a las 8 de la noche. Entonces conmigo es hasta la próxima, les dejo con la última canción de Extremo Duro, del último álbum de ellos.